¿A qué vinimos a este mundo? Ese fue Don Sócrates. Ya, entonces yo contesto primero. Vamos ahí contestando. Ya. Aristóteles me llamo. Aristóteles me llamo con pensamiento profundo. Y una respuesta reclamo. ¿A qué vinimos al mundo? Con la respuesta yo salgo. Con la respuesta yo salgo y escucharás mi tonada. Para ver si pasa algo, porque allá no pasa nada. Con un pensamiento bello, con un pensamiento bello, y con una fuerza atroz, vine a cantar por aquellos que han coartado su voz. Muchos vienen a llorar, muchos vienen a llorar, muchos vienen a sufrir. Mas yo he venido a cantar, mas yo he venido a vivir. ¿Quién trabaja permanente? Quien levanta una canción viene al mundo simplemente a cumplir una misión. Sí, ves que se puede adaptar a nuestras Hay respuestas. Hay que adaptar a Curbelo, sí, también. Sí, que se venga para Chile. Que se venga a Chile este chancho. Sí, qué no, cómodo se está en el banquillo.